sabía que yo al partir mi corazón llorará de dolor. Camina y como un vagabundo, sin rumbo ni dirección. Busqué tus ojos y tus labios, pero no estabas, no estabas allí. Oh,